Como les comentábamos, sin duda, una de las citas del fin de semana viene marcada por el deporte, por el fútbol sala. Lo que pasa es que es verdad que en el caso de nuestra localidad y por la propia tradición que tiene este evento, trasciende a lo meramente deportivo y es un evento de encuentro incluso de muchas personas que pasan a lo largo del fin de semana a distintas horas del día, de la madrugada, por las instalaciones del pabellón polideportivo municipal y los alrededores. Es un foco protagonista, sin duda, por el que hay que pasar este fin de semana. Ya decimos, estamos hablando de la Maratón de Fútbol Sala, 41ª edición, 41 edición, nada menos. Y vamos a ofrecerles todos los detalles organizativos, todo lo que va a suponer, junto al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Daniel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Es una cita ya tradicional, como decíamos, 41 ediciones. La verdad es que pocos eventos en nuestra localidad de cualquier ámbito ha alcanzado esta cifra. Sí, la verdad que 41 edición ya de la maratón es un número, la verdad, que bastante grande, ¿no? Para muchas generaciones, de hecho, es un evento que ya es una tradición cada verano, ¿no? Que, bueno, pues todos esperamos cuándo va a llegar el fin de semana de la maratón. Sí. Ahora con esa maratón de niños, que es la antesala de esta, pues que ya lleva 3 ediciones, pues se hace un preámbulo de lo que es la gran maratón de fútbol sala, ¿no? Que es la de los seniors. Si te parece, ya que lo comentas, antes de entrar de lleno en la maratón senior, te quería preguntar también un poco balance de lo que fue la maratón de las categorías inferiores, ya esa tercera edición. ¿Cómo fue el fin de semana? Pues fue un poquito ajetreado. Fue un poquito ajetreado porque hubo algunas incidencias que no queremos que pase, pero que pasaron. A ver, algunas disputas y alguna manera de no saber perder, vamos. Bueno, pues, la verdad, el punto negro que hubo, pero por lo demás estuvo muy bien. Los niños que fueron a disfrutar, lo disfrutaron. Muchísima participación, lo veíamos, ¿no? Los críos sí, que disfrutan muchísimo. Hubo mucho equipo. Claro, lo que quedó en claro fue que igual la categoría juvenil no es la adecuada para ese maratón. Como que ya quizás la en esa edad surgen más incidentes, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, hubo uno nada más. La verdad que no hubo ningún incidente nada más que ese. Vale, pero fue un incidente gordo, vamos. Y bueno, pues al final se trata de concienciación de todos y de ejemplo, ¿no? De dar ejemplo, porque dar ejemplo a los propios padres y todo lo que rodea a estos partidos, porque si no apostamos por la deportividad en partidos de los más pequeños, bueno, pues entonces no sé qué ejemplo vamos a dar y qué ocurrirá entonces los partidos de los seniors, de los mayores, ¿no? Claro, sí. Ya te digo que muchas veces en los seniors hay más cordura que en algunos padres, ¿no?, de los niños, aunque en lo que viene a ser en general no hubo muchas incidencias de padres, pero ya te digo, deben de entender que eso es para que los niños disfruten, no para que los niños se lleven una irritación, no. La palabra sería de llevarse de la maratón esas discusiones y esas cosas que no tienen nada que ver con el deporte, ¿no? Claro que sí. En este caso, el fútbol sala. Además, los críos se conocen entre ellos, son todos amigos, al final, o sea que, bueno, pues evidentemente todos quieren ganar, existe esa competencia, pero siempre tiene que ser bajo la deportividad y no puede haber ningún tipo de decepción en ese sentido en un evento tan bonito, ¿no? Como el que, en definitiva y en líneas generales, excepto esos momentos excepcionales, la verdad es que, como decíamos, muchísima participación, niños y niñas en equipos mixtos, y que, bueno, pues a distintas edades había que ver las caras, ¿no? De los críos, las crías, cómo disfrutaban con esos partidos por la madrugada, como si fueran los mayores, ¿no? Que han visto en las maratones. O sea que esa ilusión es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Claro. Había una maratón, consiste en eso, y como tú has dicho, pues los niños se ven reflejados en los mayores a la hora de jugar a esas horas. Después había padres que según iba el campeonato, cuando se hace el calendario, se va poniendo una categoría, después juega la siguiente, y cuando se cambian de cancha, pues prácticamente lo mismo, que si algunos tenían muy poco descanso, que si algunos era muy tarde para el niño, y eso que las categorías más chicas fueron los que terminaron antes, ¿no? Quizás, no sé, Dani, si lo estáis estudiando, pero las finales, ¿no? A lo mejor las finales hay que intentar tirar un poco hacia atrás y que se celebren antes, ¿no? Eso sí, pero el problema, Juan Carlos, es que cuando se apuntan los niños, incluso los padres, quieren jugar un número de partidos que sean de 4 a 5. Por eso se meten el quinto, sexto, el séptimo, octavo, para que los niños jueguen. Si tú quieres hacer eso, y eso que había tres pistas, es que como tú ves, se para por la calor, claro. No había otra manera de hacerlo. Sí, si quitamos esos partidos, pues sí se puede poner las finales antes. Pues es verdad que... Pero claro, ahora después, tú imagínate, en la categoría infantil, que había siete equipos, ahora un grupo es de tres. Y ahora los que caen en ese grupo dicen que jugamos un partido menos, pero es que eso es a suerte. Y ahora me decían, ¿por qué no juegan todos contra todos? Tú imagínate, Juan Carlos, jugar todos contra todos. Tenéis que comenzar el miércoles, no tenéis que comenzar. Por eso te digo que uno lo ven de una manera, otro de otra, y qué difícil cuadrarlo. Y es difícil cuadrarlo, la verdad que sí. Bueno, hombre, pues de todas formas, supongo que os quedáis con lo mejor, con todo lo positivo que ha supuesto. ¿Y habrá cuarta edición el próximo año? El año pasado, cuando terminó la segunda, dije, uff, no sé. Hombre, lo más seguro que sí, porque lo ideal es que no se deje. Pero intentaremos cambiar algunas reglas y intentaremos concienciar a la gente que si quiere terminar antes, hay que quitar algunos partidos, que si hay una pelea entre equipos puede llevar a la expulsión del mismo, o sea, de los dos equipos, que hubo en este caso un partido en cadete, que en verdad yo, entre todos los que habíamos en la organización, y ya a altas horas se decidió una cosa, pero que yo no, con la experiencia que tengo, no la veía factible. Lo que pasa que ya 5:30 debatiendo el problema, y a las 8:15 ya te tenías que levantar, porque a las 9 empezaban ya los partidos. Poco descanso y claro, se tomó una decisión a la ligera, y como me dice la experiencia, mientras que no esté en esas normas, que se diga de primera hora que el equipo que pelee se expulsa, y pues se decidió readmitir a los dos. Lo que pasa es que un equipo ya no puede jugar más, y sancionar a los que estaban implicados. ¿Sabes? Sí. Y vamos, eso fue en la categoría cadete, la otra más grande. Pero en verdad yo lo que me quedo fue con, desde infantiles, algunos cadetes y los más chicos, que les daba igual el resultado. No eran los que iban a competir, sino los que iban a disfrutar realmente del evento. De cada partido, claro que Eso sí. Es lo que me hay. Uh-huh. Quizás no eran los mejores, pero para mí es mucho incentivar esos valores a los niños más que el ganar. ¿Qué es lo que hay que incentivar? Todos queremos ganar, uh-huh. pero... Sí, sí, pero antes de eso está la deportividad y esos son los valores. Uh-huh. Desde luego que no se pueden olvidar, que es lo principal y más a estas edades, desde luego. Claro. Y así. Uh-huh. Bueno, pues todo eso sobre la maratón de fútbol sala, que fue la antesala de lo que va a llegar este fin de semana. Nos quedamos ya con la maratón senior, que va a suponer, ¿no?, el desarrollo de la competición. ¿A partir de qué hora, Dani? Desde esta tarde-noche, ¿no? Empezamos ya a las 8. Uh-huh. Y en total... Empezamos a las 8. Ya también decirte, Juan Carlos, que esta es la segunda edición de la Maratón de Veteranos, que había tenido mucha aceptación el año pasado y este año me pidieron. Llegué a tener 14 equipos, prácticamente casi los mismos que en la senior, pero claro... Los que se echan para adelante, pues a la hora de la verdad van viendo que es complicado juntar a por lo menos 7 u 8 personas, porque ya no se quieren arriesgar, lo entiendo perfectamente. Pero, y ahora mismo pues han quedado en siete equipos. Siete equipos en la de veteranos, en la modalidad. Ah. Mm-hmm. Porque en la maratón senior, la maratón de fútbol sala, esa 41ª edición, estamos hablando de un total de 16, ¿no?, que son los que han formado parte de la temporada. Sí, hay, sí, pero se cayó Saeta, que cuando se realizó el sorteo, viendo el grupo, pues me imagino que dirían, nosotros no vamos a participar. Y hay un grupo de 3, al ser ese equipo eliminado, pues el grupo C, con Estudiantes, Marca y creo que es Oasi, de memoria lo digo, yo creo que es Oasi, es un grupo de 3. Sí, sí, lo estoy viendo por aquí, grupo sí. D, grupo de Oasis, Marca 91, Estudiantes, porque Saeta, por tanto, finalmente no va a disputar, ¿no? No va a disputarla. Mm-hmm. Son 16 equipos, estamos hablando de ¿cuántos partidos? 41 partidos que arrancarán esta tarde-noche a partir de las 8, cancha y pabellón, o también pabellón. Y la pista. No, la reina no hace falta cogerla. Así que en esos dos lugares, y bueno, supongo y que... A las 9 de la mañana termina lo que viene a ser la fase de grupo, y a partir de las 10 se juegan los octavos de final. Pasan todos, cruzan primero un cuarto de grupo, y siendo el grupo A y el grupo B, pues de ahí sale un finalista, y del grupo C, el grupo D, sale otro finalista. Así que todos los equipos pasan. Claro, lo que ocurre es que al final, según las victorias, pues tienen mejores o peores cruces. Claro. Uh-huh. Siempre se supone que el que quede de los primeros pues va a tener más fácil, sobre todo el primer cruce. Uh-huh. Ya después, si se van cruzando, ya va a haber grandes partidos, porque hay un ramillete importante de equipos que se han reforzado, y siendo de los más favoritos, pues los equipos de siempre, ¿no? Estamos hablando de que igual, sí, sí, ¿no? Entre los favoritos, ¿quiénes serían, Dani? Sí, ¿qué? Estudiante, Pajálamo, el Marca, ahora ya tiene el equipo al completo, y después de Revolución Frida se ha reforzado bien, puede dar ruido, y hay equipos como de primera y de división mismo, que tienen un buen equipo, ¿no? Se puede decir el Certí, el Certí, Autoescuela Celia, el Fran Generali, son equipos que ahora, como en este torneo, se junta toda la plantilla. Normalmente el torneo en el que tú cuentas con todos los jugadores. Uh-huh. Ya han terminado el Ubrique, han terminado el fútbol sala federado y ahora mismo vamos a disfrutar de todos los jugadores ubriqueños y no ubriqueños. Decíamos, arranque a las 8 de esta tarde. Y supongo que cuando va llegando la hora central, ¿no?, de más calor, pues también se para, ¿no? Sí, bueno, no se para, porque ya a partir de las horas de calor ya solamente se juega dentro en el pabellón. Del pabellón. Uh-huh. No hay... Como se hicieron la semana pasada. Uh-huh. Pues a partir de las finales a las 10 de la noche. Y la verdad que, hombre, es una hora para el campeón que puede disfrutarla, no terminarla tan tarde. Sí, sí, además después puede celebrarla, ¿no? Después de, de terminar, y es verdad que hay más margen, ¿no?, para bueno, la entrega de trofeos, un partido a esa hora, ¿no?, a las 10 de la noche. Mm. Hombre, que siempre se retrasará un poco, por darle un poco de descanso al equipo que juegue último, ¿dónde? Pues esto sobre la maratón senior, y decíamos que también va a tener lugar la segunda edición de la maratón de veteranos, 7 equipos. ¿Cuándo comienzan los partidos? ¿Cómo iría la competición? A las 11 y a las 12. Uh-huh. 11, 12, 1. Se juegan cuando están los parones del grupo de 3 y la verdad que tienen esos horarios, 11 y 12, a las 5 de la mañana se juega la primera semifinal y a las 9 la segunda, siendo la final a las 12 de la mañana del sábado. La final a las 12 del mediodía del sábado. Uh-huh. Muy bien, pues por tanto quédense también con esa cita destacada. Estamos hablando de jugadores que fueron los protagonistas hace unos años, que, bueno, pues ya tienen cierta edad y que, de hecho, como tú comentabas, ¿no?, hay muchos que son reticentes, que somos reticentes a echar un rato ya, porque, claro, no es lo mismo que hace unos años, por el tema de lesiones, que, sí, bueno, sí, pues al final, pero que de todas maneras hay una importante participación. Sí, sí, la verdad que sí, ya te digo, hay equipos que se han quedado con 4 o 5 y no han querido echar el equipo para adelante. Mm. Pero que hay equipos que dieron el paso, pero no ha salido al final. Una forma, ¿no?, de recordar, de reconocer a esos equipos del pasado, que han contribuido, ¿no?, al fútbol sala ubriqueño, y también dar un espacio a jugadores que a lo mejor no quieren estar tampoco al máximo nivel de competición, sino a echar un ratito pues en este tipo de partido, ¿no? Ahí está. ¿Cómo ocurre? Al principio había, porque tiene que tener más de 40 años, y hubo gente que estaba, y yo puedo jugarla jugando ya en la senior, pero ya hubo tantas peticiones que decidí sacar una norma ayer, y el que jugaba en una maratón no podía jugar en la otra. Porque si no, al final aquello era se trata de que juegue el veterano, el que ha jugado, no el que esté ahora mismo en el equipo y juegue con los veteranos. Claro, sí, el que sean los veteranos para no desvirtuar la competición. Al final sería un poco como los partidos que vemos de leyendas, ¿no? De grandes equipos. Bueno, pues sería un poco los veteranos, en este caso, de esos equipos. Algunos que siguen, ¿no?, hoy día, y otros que no, que, bueno, pues ya desaparecieron un poco hace unos años, ¿no?, pero que tuvieron también su gran protagonismo en el pasado. Sí, sí. Es más, el año pasado estuvo muy, muy, muy bien. Había equipos que yo creo que podían competir tranquilamente en la de los seniors. Muy bien, pues. Llevando la edad, pero se vio jugadores buenos. No sé si tienes por ahí los equipos, digo, que conforman lo que es la maratón de veteranos. ¿Cuáles serían? Sí, Sí, por ejemplo, mira, a las 11 en la cancha juega Helio contra Los Patos, que es el actual campeón, Los Patos. A las 12 juega La Peña contra Estudiantes. A las 12, a la 1 juega la Cibeles contra El Corte. Y el equipo exento que pasa es el Certí. Uh-huh. Estos son los 7 equipos. Y después los que vayan ganando pasarían, claro, a las semifinales. Uh-huh. Los 3 eliminatoria. Los 3 que ganen, más el que ya ha pasado directamente, van a semifinales. Ahí está. Los cruces serían el ganador de La Peña Estudiante con el ganador del Helio Los Patos. Y por el otro lado, el ganador de Cibeles Corte jugaría contra el Certí. Y a la final, como decimos, después de esas semifinales, a las 12 de mañana sábado. Eso en cuanto a los veteranos, mientras que el maratón de fútbol sala senior, recuerden, a las 10 de la noche, en torno a esa hora, puede que un poquito más tarde, porque se vaya retrasando, pero sobre esa hora será la gran final de esta 41ª maratón de fútbol sala, que, Dani, recordemos, el organizativo pues también supone, ¿no?, un gran esfuerzo para vosotros, digo, a la hora de, claro, contar también con la colaboración de lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad, dispositivos de seguridad, de limpieza, hay también coordinación con para que todo vaya bien, como cada año. Sí, sí, la verdad que sí. De esos cuerpos no podemos tener ningún problema, porque están siempre ahí, vamos. Uh-huh. Y actúan rápido, vamos, están pendientes. No sé si también en esta maratón, colchoneta en el exterior para los más pequeños. Esta no. Es verdad que fue un gran foco de atención, que fue una gran atracción para los más pequeños el pasado fin de semana. Sí, llevamos 2. Uh-huh. La verdad que es un entretenimiento para los más pequeños. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto, Dani, agradeciéndote que nos hayas acompañado y deseando que todo el mundo disfrute, que es de lo que se trata, en definitiva, un año más de un evento tan característico como la Maratón de Fútbol Sala, en el que el deporte es el protagonista, el fútbol sala, pero al final es un punto de encuentro de los aficionados, de los vecinos de Ubrique, que se pasan por allí seguro en un momento u otro a lo largo del fin de semana. Además, con el calor que va a hacer el fin de semana, va a apetecer ver partidos por la madrugada, ¿eh? Sí, eso sí, en la madrugada sí, ahora por la mañana va a ser más complicado, la verdad. Se va a quitar la gente en medio. Esperemos que para la ronda final la gente acuda al pabellón. Seguro que sí. Porque a partir de cuartos de final, pues se van a ver partidos muy muy buenos. Hay muchos jugadores apetecibles de ver y la verdad que se va a ver un gran espectáculo. Es verdad que lo referente a la maratón está claro, como en todo, ¿no? Ha habido momentos más álgidos en los que había, bueno, en el fútbol sala, ¿cuántos equipos? Había 3 divisiones, bueno, ¿no? En su había momento. 56, ahora había 4 divisiones. Estaba División de Honor, Primera, Segunda. Sí, sí. Y tercera. Uh-huh. Y cada división tenía de 16 a 18 equipos. Estamos hablando que en aquella época prácticamente medio pueblo jugaba, o casi, ¿no? De toda la familia, algún integrante casi que había jugando al fútbol sala en la maratón. Y bueno, pues aquellos fueron los momentos más esplendorosos, podemos decir. Pero sí. De todas formas, ahí está, el fútbol sala, que sigue adelante con menos equipos, pero igualmente seguro que concentrando gran atención, ¿verdad?, durante este fin de semana. Sí, este fin de semana, sí. Y en estos últimos trofeos, la verdad que ha habido gran aceptación del público para las semifinales y las finales. Ha habido gente en el pabellón. Muy bien, Daniel, pues enhorabuena a todos vosotros, los que hacéis posible la organización. Os veía, ¿no?, el fin de semana pasado ahí a cualquier hora pitando partidos seguidos unos tras otros. Hombre, eso hay que reconocerlo, todo el esfuerzo y estar ahí para para que otros puedan disfrutar de ese deporte y en general pues también el público, ¿no? Así que sí, la verdad es que sí. Eso en ese aspecto de los árbitros pues andamos un poco cortos y hasta yo tengo que hacer algunos partidos. Bueno, pues al final hay que estar en todos lados, ¿no? Para sí, echar una mano en lo que supone. Vamos, que viendo los horarios y lo otro, normalmente, tú sabes, el viernes por la mañana puede, pero ahora entre que tengo que pitar y cuando casi termine de pitar tengo que empezar a sacar los cuadros, va a ser un fin de semana duro. Complicado. El segundo, porque venís ya sí, también. El segundo seguido, que todavía arrastro el de la semana pasada. Primero. Pues nada, Dani, lo dicho, ánimo, fuerza para todos los integrantes del Comité Local de Fútbol Sala, enhorabuena por esa labor y a disfrutar todo el mundo de la 41ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique. Daniel Villanueva, presidente del comité, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.